clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa. Vivo ya en privado. Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. Vivo ya en privado. Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Y bueno, buenas tardes, una semana más, ha pasado ya, un jueves más, compartiendo con ustedes micrófono. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy vamos a estar también de mujeres. Alex y yo estamos aquí dispuestas para compartir con ustedes una tarde, faltando ya 4 días para la Navidad. Y el tema de hoy es ese. ¿Qué opinan o qué se debería hacer o cómo se debería vivir la Navidad? Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Meli, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí en el espacio. Y claro, es un tema, aparte de bonito, aparte que a todos nos llama, si a ti te dicen Navidad, piensas en calidez, piensas en solidaridad, piensas en estar en familia, en reconciliarte con las personas que no estás bien. Entonces son tiempos bastante bonitos, ¿no? Bastante familiares. Sí, son tiempos que la ciudad se pone más bonita, ¿no? Se pone más bonita, más luces, hay un montón de colores, árboles, parece que la ciudad irradia esa alegría, esa buena vibra, que debería irradiar todas las veces, todos los días, sin importar que haya una fecha específica. ¿Qué opinas? Sí, pero es bueno que tengamos esta propuesta, ¿no? De hacerlo una fecha en el año. Es bonito que tengamos siempre la costumbre de hacer rituales de alguna manera en casa, ¿no? De decir, no sé, los domingos me reúno con mi familia, o en el cumpleaños del abuelito que se reúnen todos, ¿no? O sea, todos tenemos estos mini rituales. Pero lo bonito de la Navidad, a mí en particular la Navidad me gusta mucho, es que la compartimos todos, ¿no? O sea, independientemente del credo religioso, es bonito que incluso personas que no tienen una creencia en Dios también se contagian del espíritu navideño, ¿no? Incluso, si vamos un poquito atrás, la tradición es copiada de las tradiciones romanas, donde al final del año, justo hoy que es 21, es el solsticio de invierno. Todo el solsticio de invierno era de fiesta, de banquetes, de intercambio de regalos, de alegría, de celebración. Y es por esto que la iglesia un poco toma estas fiestas para un poco mezclar lo que, para, digamos, atraer a la gente y crear. Y pusieron como la fecha del nacimiento de Cristo para darle una connotación religiosa, ¿no? Ahí independientemente de cada creencia, pero no hay una fecha. Si tú lees los textos antiguos, incluso no hay una fecha específica del nacimiento de Jesús, ¿no? Incluso todo esto del árbol, de Santa Claus, incluso son historias nórdicas, europeas, que la toma la iglesia como para hacer una celebración familiar. Claro, y que se han ido de pronto divulgando, se han ido mezclando con todas las tradiciones, porque aquí también nosotros mezclamos un poco todas las tradiciones con los rituales indígenas incluso, y se festeja la Navidad de forma distinta, ¿no? Pero lo bonito es el hecho este, como tú dices, de compartir, de vivir la alegría de estar rodeado de gente que tú quieres, de gente que pasó por tu vida o que está pasando por tu vida y que han representado algo bueno en algún momento, y es como un momento incluso de agradecer, el agradecer la compañía, el agradecer el tiempo en que nos conocimos, el agradecer, el tenerte junto a mí. Yo creo que eso es lo bonito de la Navidad. Por lo menos a mí, muy aparte de todas las cosas que se pueden comprar, hacer, viajar por Navidad, es esta situación muy, muy, muy sentimental. Muy sentimental, muy emocional, muy de valores, donde tú vas valorando, vas apreciando, vas agradeciendo por cada cosa buena y mala que te ha pasado y te empiezas a poner tu propósito ya para el año que viene, ¿no es cierto? Yo pienso que va más bien por ahí el hecho de compartir, porque si ves que no todas las religiones, no todas las culturas tienen esto, pero todas se nexan y se unen a este sentimiento religioso católico de lo que es la Navidad. Gente católica como yo, bueno, estamos festejando el nacimiento de Jesús. Y en cambio hay otra gente que sin ser católica está también compartiendo, incluso en las cenas de los trabajos. Has visto que todos estamos en cenas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Tienen un momento donde salen, donde cenan, el amigo secreto y todo. Entonces este compartir y convivir está súper chévere porque les hace valorarse unos a otros, ¿verdad? Claro, así es. Y lo más importante es eso, ¿no? Que podamos darnos un lugar, un espacio donde podamos celebrar, donde podamos agradecer, donde podamos compartir. Y lo que tú decías es súper importante, esa reflexión de qué hemos hecho durante el año, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar para el año siguiente. Es súper importante en nuestra estabilidad emocional y algo que debemos transmitir hacia los niños pequeños, ya que en algún momento la Navidad se centró en el niño, ¿no? En que sea el regalo, pero no solo debe ser el regalo material, sino ese regalo que tú le das, que esos valores que tú le enseñas al niño debe ser el regalo principal, ¿no? Enseñarles a compartir, enseñarles a estar en familia. Es algo bonito que tenemos en Latinoamérica, la unión familiar, la fortaleza que tenemos y las raíces que les ponemos a los niños, es lo más importante. No podemos decir que tenemos, más bien dicho, sí podemos decir que tenemos una copia, entre comillas, de tradiciones que no son aquí, pero la verdad es que nadie tiene tradiciones propias, ¿no? Claro. Ya en este punto no somos ni una mezcla de tradiciones, somos otra cosa. Y lo importante es saber compartir, saber vivir con claro, alegría. Claro, es que más que nada somos un híbrido de todas las culturas, porque yo creo que ya aquí en Ecuador no es que solo vivimos ecuatorianos, sino vivimos un montón de gente de todos los países, de todas las ciudades, incluso aquí en Quito no encuentras solo gente quiteña. Entonces, es eso, o sea, simplemente el tener este ritual, el sentirnos bien, el hacer algo bonito antes de fin de año. A mí me parece genial que sea antes de fin de año. Entonces, de eso, bueno, les voy a presentar, no hemos venido solas, tenemos un par de invitados aquí, les voy a presentar de uno en uno, que han venido a hablar desde su postura, desde su edad, desde su convivencia, ¿qué es la Navidad para ellos? Por un lado está Emilio. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Hola. Me llamo Emilio Araujo y... ¿Y eso? Y eso. Bueno, ¿qué crees tú? Él es Emilio, tiene 10 años y va a conversar y va a compartir un poco sobre lo que él piensa que es la Navidad. Emilio, ¿tú qué crees que es la Navidad? Creo que no es un solo un día de que te den regalos, sino que tenemos que celebrar el día del nacimiento de Jesús. Ya. Muy bien. ¿Y tú qué esperas para la Navidad? ¿Qué haces por Navidad tú? Le doy un regalo. ¿A quién? Al niño Jesús. ¿Y qué regalo le vas a dar? Este año dije que no me iba a portar mal y me iba a sacar 10 en todas las materias. Ya, pero ese regalo es para ti. ¿Y un regalo emocional que tú le das? ¿Un regalo sentimental que tú le das o le das un regalo material? Sentimental. ¿Cómo cuál? ¿Cómo hacer buenas cosas? Muy bien. Y por otro lado está Isabela. Isabela es una joven de 14 años que también nos ha venido a compartir desde su vivencia qué es para ella o qué piensa que es para ella la Navidad. ¿Cómo vive la Navidad? Hola, Isabela. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te da un poquito de miedo? Sí. ¿Qué es para ti la Navidad? Cuéntanos. Bueno, pues la Navidad para mí es un tiempo de compartir con la familia y el nacimiento de Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, esta sensación de esta idea que nosotros tenemos de compartir no es solo entre nosotros, sino va de generación en generación. Que es por eso que los niños, yo les había invitado a este par de chicos, jóvenes ya, niños ya, no tan pequeños, para ver cómo viven, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Y qué opinan de Santa Claus? A ver, ¿existe, no existe? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué opinas tú? A ver, Emilio. ¿Qué piensas de Santa Claus? Creo que Santa Claus es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora que lo pienso bien, es real. ¿Por qué? Porque fueron como unos amigos Santa Claus y el niño Jesús, y creo que él reparte todos los regalos. ¿Qué le da el niño Jesús? ¿Qué le da el niño Jesús? Ah, muy bien, ¿ve? Qué chévere. O sea, él piensa, tú piensas que existe Santa Claus. De pronto sí, ¿no? Si quieres, te puedo comentar un poco cómo nace Santa Claus. A ver, ¿y tú qué opinas de Santa Claus? Primero preguntémosles qué piensan. A ver, pues yo pienso que Santa Claus es un producto imaginario de los niños. Porque yo ya no lo creo desde mi perspectiva. Pero sí me gustaría volver a creer en él. La magia de la Navidad, ¿ah? Bueno, te doy la palabra, Alex. A ver, ¿tú qué opinas de Santa Claus? Bueno, así un poco, volviendo a los textos históricos de cómo es que nace Santa Claus. Y perdón si les quito un poquito de magia, porque, bueno, por favor, historia, no historia, tanto. La magia es magia. No tanto. Pero bueno, Santa Claus existió, ¿no? Que se llamaba San Nicolás, era un sacerdote católico, ¿no? Nórdico europeo. Que le gustaba en las épocas de Navidad repartir juguetes a los niños metidos en unas bolsitas similares a las medias, ¿no? Es de ahí de donde se origina. Y sí existió este personaje que repartía dulces a los niños. Ahora, ¿cómo era la Navidad en plena Edad Media? Hablamos más o menos siglo XIV. Claro. Era una cosa impensable para hoy. Era fiesta, desenfreno y descontrol total. Pero este señor San Nicolás se dedicaba a dar dulces y regalos a los niños. Más adelante, más o menos para el siglo XIX, la Iglesia Católica norteamericana estaba preocupada porque las fiestas de Navidad se estaban yendo de control. Y decían, no estamos celebrando el nacimiento de Cristo, esto se está yendo de las manos. Y se pusieron en manos de dos personas para que hagan una literatura, un cuento, donde se recree un personaje que ayude a que las fiestas sean más familiares. Son ellos quienes, basados en el personaje de San Nicolás, crean a Santa Claus. Y se inventan un poco esto, retoman algunas cosas y otras se inventan, ¿no? El arbolito de Navidad era una costumbre también nórdica de guardar ramas para la época de invierno y tener un árbol y arreglarlo. Porque estas épocas son fiestas súper antiguas de fin de año y lo que tú decías de reflexión y todo. Entonces todo como que se une y ellos escriben esta historia de un Santa Claus que ya no solo reparte juguetes en una parte, sino que viaja por todo el mundo. Y así es como se crea en Estados Unidos, esta es una cosa de Estados Unidos, en el siglo XIX se crea este cuento que se les cuenta a los niños de que si se portan bien, claro, se les va a traer. Es que ahí es cuestión de cómo tú educas a tus hijos, ¿no? Con cuánta magia, con cuánto secreto creas a tus hijos, con cuánto misterio, con cuánta emoción. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo como mamá, muy bonito que los niños vayan creyendo en los cuentos, en la magia, y que piensen que sí, que todo es posible pese a que la gente te diga que no lo es. O sea, yo digo, mi concepción de la Navidad es eso, que todo se puede, que todo se logra, que necesitas un poco de esfuerzo, que si te portas bien te toca un premio, un regalo, y si no te has esforzado lo suficiente, obviamente vas a tener el famoso carbón que dicen, ¿no? Que esta es una tradición gitana, que te dan el carbón cuando te portas mal y premio cuando te portas bien. Pero bueno, o sea, yo te digo, es como esto, el poder superarte a ti mismo, el ponerte metas por un objetivo. que en el caso de los niños ahora es una sorpresa de Navidad, o como dice Emilio, que más bien él no recibe regalos por Navidad, sino más bien él prepara un regalo para el niño Jesús, porque es su cumpleaños, ¿sí no? Entonces de eso, nos vamos con una canción, luego del corte volvemos. Esto es su programa En Vivo y en Privado. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para combatir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, programa navideño de En Vivo y en Privado. No se olviden que nos pueden sintonizar por la 940 AM o si no por la página web de la radio www.radiocce.com, o también nos pueden llamar para darnos saludos, hacer alguna pregunta, contribuir con el programa al número 2220-966. Bueno, ya habíamos hablado de lo que era la Navidad. Ahora vamos, ¿qué onda con la tradición? ¿Qué opinas de las tradiciones? ¿Qué haces en tu casa tú, Alex, para Navidad? En mi casa siempre me reúno con mi mamá. con mis hermanos, cuando están mis hermanos, pero más siempre es los niños, mis hijos, mis sobrinos y mis padres. O sea, es lo más bonito, cantamos villancicos, se prenden las estrellitas de Navidad, se cantan villancicos, la cena... Y casi digo las uvas de fin de año. Es que tú adelante. La cena navideña, jugamos al amigo secreto, luego entonces abrimos los regalos de los amigos secretos y a los niños y todos. ¡Ay, qué lindo! ¿Y en tu casa? A ver, ¿quién de los dos quiere? Tú, a ver, Emilio, ¿qué haces en tu casa? A tú, Isabela, ¿qué haces en tu casa tú por Navidad? Pues bueno, este año vamos a hacer un pase de niño y pues va a estar muy divertido y lindo a la vez. Ya que también es un homenaje para el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo un pase del niño? ¿Con flores como en el pueblito o qué? ¿O cómo? O sea, pasamos por toda la casa alrededor cantando. ¿Disfrazados? Disfrazados. ¿Y de qué te toca a ti? De vaca. Ah, qué bonito, mira, todos se disfrazan en tu familia. Sí. Ah, ¿y qué más? Luego del pase, ¿qué van a hacer? Pues vamos a entregar los regalos del amigo secreto, a comer. Todos antes de comer preparan las ensaladas. Y es muy lindo porque todos en la familia están en unión. Ah, qué bonito. ¿Tú? Pues en mi casa van a hacer una cena de Navidad. Y me iré a la playa. Pero eso no es para Año Nuevo. Bueno, yo les cuento que también creo que como Alex está yendo a la playa anticipado. Bueno, yo les cuento que en mi casa, primero es todo el preámbulo, ¿no? Primero, antes, ya cuando llegan las fiestas, se acercan las fiestas de Navidad, montamos el árbol, entre todos, con mis dos hijos, mi esposo, montamos el árbol, luces, bonito, todo. Mi hijo es el que elige si quiere blanco, azul, verde, rojo, rosado, como quiera, entonces va cambiando las decoraciones cada año. Y luego, claro, el nacimiento, el pesebre, lo montamos también y nosotros rezamos la novena. Y lo bonito de aquí es que, porque es la unión, nosotros somos solo cuatro, imagínate qué triste una novena de cuatro, ¿no? Pero a veces nos toca, pero cuando tenemos el chance o alguien nos invita, vamos a rezar la novena, por decirte, donde mi suegra, donde mi cuñada, donde mi mamá, con mis hermanas, entonces es como un compartir. Y claro, nosotros personalmente aquí entre nosotros sabemos hacer un propósito por día. Entonces, por ejemplo, yo que soy gruñona, digo, no, en este día no les voy a hablar para nada, o sea, no me voy a enojar y me toca estar bueno. O sea, es bueno tener un propósito diario, ¿me entiendes? O voy a tener un propósito de no gastar más de tanto dinero. O sea, estas cosas. Y luego ya la cena, que siempre es en familia, a nosotros nos toca dividirnos con el dolor de mi alma, porque, claro, todo el mundo queremos pasar con mamá, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? ¿Te gustaría pasar con mamá o sin la mamá y el papá? Con mi papá y mi mamá. Ya ves, pero cuando uno ya tiene un hogar, le toca sortear, o la mamá de uno, la suegra. Entonces este año me toca con mi suegra, también nos llevamos muy bien. Y siempre es este compartir, es el unir los sentimientos, las tradiciones, porque unir dos familias también es tenaz, ¿no? El tener que unir mis costumbres como familia, sus costumbres como familia. Pero después de todo resulta una bonita mezcla, porque vas aportando, te van aportando. Y bueno, en la cena navideña ya se va viendo, ¿no? Que tú llevas, yo llevo, yo colaboro, yo pongo, yo hago. Y claro, como yo soy católica, voy a la misa. Entonces también vamos a la misa de la Navidad, del 24. Y luego de la misa es que cenamos nosotros. En mi caso de mi papá es de la misa del gallo, 12 de la noche, entonces mi casa se cena a la 1. En cambio, donde mis sueros, ellos van a una misa mucho más temprano y cenamos más temprano. Y luego, claro, ya la repartición de regalos en toda esa vaina. ¿Qué tal? Es súper bonito esto porque no solo que compartes, sino que también cedes, también sacrificas algo no emocional. Claro. Y eso es súper valioso dentro de tu lo que decía al comienzo, de tus raíces, ¿no? Porque tú eso le siembras, claro, en tus hijos, siembras lo importante que es dar a la familia, lo importante que es tener una familia a quien amar, a quien cuidar, a quien respetar. Claro, pero eso te digo, es como una pérdida, pero también una ganancia, porque tú vas dejando ciertas cosas de tu familia y te toca aprender las cosas de la otra familia. Y tú, en esta mezcla de las dos formas, un nuevo ser con otras tradiciones totalmente distintas. Ahora también, ¿qué onda con los centros comerciales? ¿Les gusta? ¿No les gusta ir? A ver, ¿qué opinas tú de los centros comerciales? ¿Te gusta ir a los centros comerciales? Sí. ¿Por? Porque hay en algunos centros comerciales, hacen shows, y también puedo comprar los regalos. ¿Te gusta comprar regalos o que te compren regalos? ¿Qué prefieres? A ver. Que me compre. ¿Y cuál sería tu regalo favorito? ¿Qué quisieras de esta Navidad que te regale tu mamá, tu papá o alguno de tus tíos? La verdad quisiera que ahorren para mi fiesta de 15 años. Ah, o sea, su regalo va a ser el ahorro para la fiesta de 15 años. ¿Ves? Tiene una meta. ¿Y el tuyo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo genial que te gustaría que te regale? Un juego de Mario Rabbit. Ah, un juego de... ¿Esto es para Nintendo, para PlayStation, para qué? Para Nintendo Switch. Pero te has portado bien, te has portado mal, te lo mereces. ¿Qué crees tú? Sí, me lo merezco. Me he esforzado mucho para tener un regalo grande. ¿Y en qué nomás te esfuerzas? En todo. ¿Cómo en todo? ¿En la escuela? ¿En dónde más? En la escuela, en un deporte que hago. ¿Qué deporte haces? Squash. ¿Y es muy cansadísimo? Pues sí. ¿Y qué tal con los coros navideños? ¿Les gusta? ¿Quién ha sido parte de un coro navideño? A ver. Yo. ¿Qué tal? ¿Dónde has cantado? En el CCI. Bueno, la pausa. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta estar en el coro? Porque canto y al mismo tiempo oigo misa. Muy bien. ¿Y tú qué opinas de los coros? ¿Te gustan los coros? Obviamente la música es del alma, ¿no? O sea, cuando tú oyes un villancico y ya te sientes en Navidad. Es como el alma de la fiesta, aparte del olor de la, del palo santo. El incienso. Todo eso, o sea, te hace sentir que estás en el hogar, que estás en la Navidad, que estás con lo más bonito, ¿no? Y me imagino las personas que están fuera del Ecuador, que de pronto son otras tradiciones, o sea, oír un villancico de acá debe mover todos tus recuerdos, toda tu extrañar historia. Al curita, asfixiándote con el humo. La música es del alma, ¿no? Yo personalmente no tengo una religión particular, creo en Dios, pero no tengo una religión. Pero igual los villancicos son hermosos, la música, la celebración es algo que definitivamente te fortalece. Y lamentablemente hay muchas personas que estas fiestas la pasan bastante deprimidas, ¿no? La Navidad, el Año Nuevo, y todo son épocas que en lugar de producirles alegría, les produce tristeza, y es bastante llamativo porque justamente se mueven muchas emociones en estas épocas. Es que también la soledad puede ser uno de estos, o también la preocupación económica. Hay gente que la pasa mal porque no tiene la capacidad económica de gastar, de comprar. Pero yo creo que la Navidad va más allá de eso, que no es cuestión de preparar una gran cena, sino es del hecho de, así sea un arroz con huevo, compartirlo en familia, la buena vibra. Yo soy mucho de energías, y yo pienso que Navidad es donde toda la gente te irradia energía positiva. Toda la gente, así sea el más no creyente, el más Grinch, le gusta el bombillo de la Navidad, la estrellita de la Navidad, mirar el pesebre del panecito que está armado y está muy bonito, ¿no es cierto? O sea, estas cosas te alegran. El incienso era una esencia de dioses que te eleva el espíritu. Entonces, el mismo hecho de tú oler el incienso, como que te calma, ¿no? Te tranquiliza, te relaja, te pone en buena vibra, te dicen, bueno, y me voy a olvidar del tráfico de Quito, me voy a olvidar de la señora que me empujó, me voy a olvidar de todo, y voy a dar gracias porque estoy en mi casa, porque estoy aquí, porque he llegado, y porque ya, pues, o sea, porque estamos en una bonita fecha, porque se acaba el año, voy a evaluar si he cumplido o no he cumplido los propósitos, y a ver qué onda pasa con el siguiente año, esperando, yo creo que más que esperando que otro me solucione, esperando cómo yo lo voy a recibir y con qué actitud lo recibo. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos luego de esto. Este es tu programa En Vivo y en Privado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mando un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura y mis mejores deseos para que el 2018 traiga consigo alegrías, salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus seres queridos. Que el espíritu de la Navidad nos acompañe todos los días del año y nos aliente a dar y mostrar lo mejor de nuestra humanidad. Caminemos juntos y con optimismo hacia adelante para hacer de nuestro lindo Ecuador el país en que queremos y merecemos vivir. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos. Son los sinceros deseos de Ketty Wong. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, por las fiestas navideñas, invitan al Concierto Navideño de la Rondalla Cañari. 32 músicos en escena de todos los cantones del Cañar, interpretando las más bellas melodías navideñas y hermosos villancicos tradicionales que harán de este un concierto inolvidable. Concierto Navideño de la Rondalla Cañari. Ven con tu familia y disfruta de esta mágica música este viernes 22 de diciembre a partir de las 19:30 en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. ¡No faltes! Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Que la verdadera riqueza que consiste en el amor, el deseo de prosperar y la humildad de vivir en paz como hermanos prevalezca en estas fechas. El coro polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial ha venido a compartir con ustedes este mensaje navideño y enviar a todas sus familias nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños, son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, hemos vuelto de nuestra pausa y vamos a hablar del otro lado. ¿Por qué hay gente que se pone triste? ¿Por qué creen que esta época de Navidad también es época de tristeza? Hay gente que no la pasa tan bien. ¿Por qué creen? Yo creo que es porque algunos no tienen un hogar en donde pasar, no tienen dinero y están los señores de la calle. Uh-huh. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros ahora que es Navidad con esas personas? ¿En el colegio de ustedes han recogido ropa, juguetes, caramelos, han recogido algo? Pues en mi colegio hicimos unos postres navideños para recaudar fondos para que compraran fundas navideñas, porque cada año vienen ancianitos y niños a mi colegio y pues fue un poco triste ya que algunos ancianitos no pudieron llevar su funda porque no alcanzó. ¿Y tú, en tu colegio, en tu casa, qué opinas? Sí. ¿Y qué? Sí, los profesores dijeron una vez que íbamos a recuperar ropa vieja y juguetes viejos. ropa vieja y juguetes viejos, ¿o será que ya no uses más bien? Porque el compartir no creo que es compartir cosas viejas, ¿no es cierto? Sino compartir cosas que sirven, pero que ya no necesitamos usando. ¿Tú has ido alguna vez a dejar ropa, juguetes en algún lado? Sí, todos los años he dejado con mi familia. Sabemos si no es en un pueblito cerca de Calatayud. Y como hay muchos niños pobres, he dejado. Ahora en mi casa hay un costal gigante de ropa y juguetes. Ya, ¿y eso van a repartir? ¿Cómo repartes? Hay una iglesia. Y cuando ven un carro llegando azul, suena una campana así, tum, tum, tum. Y ahí sabemos hacer como una tienda de cualquier cosa. ¿De ropa y juguetes? De ropa y juguetes, pero esta vez no vamos. Esta vez solo regalamos y no compramos. Uh-huh. O sea, la tienda para que la gente escoja si es de su talla o no. Sí. ¡Qué bonito! ¿Y cómo te sientes tú cuando haces eso? Bien. Y ya no veo a la gente triste así. También creo que la gente triste así es porque no tienen una familia con que celebrar o con quien hablar o quien hacer cosas así. Y por eso se sienten tristes al ver a otras gentes disfrutando este día. Es verdad, ¿no? Como ven los niños y de verdad que en los colegios hacen estas colectas y simplemente es un granito de arena todo esto, ¿no? Porque en el mundo hay un montón de gente que se muere de hambre, que se muere de sed. Entonces, yo creo que es el compartir, el no pensar lo que yo necesito, solo lo que yo necesito, sino también pensar en que el otro puede estar necesitando. La caridad no es necesario que llegue a todo el mundo, o que llegue a África, o que llegue al pueblo más pobre y triste del Ecuador. Más bien la caridad se empieza en casa, se empieza dando amor a las personas que nosotros tenemos cerca, al primo, al hermano, al tío, a la abuelita, que de pronto necesita una visita, que de pronto necesita un abrazo, al primo que de pronto sus papás no tuvieron para darle un regalo y yo le doy uno de los míos. Esa es una forma de compartir. Al amiguito del colegio, que no todos tenemos la misma situación económica, entonces, claro, esto del amigo secreto es muy bonito, ¿no? Pero más allá del amigo secreto y del regalo que te dé, está el valor de que él dejó algo para darte algo. O sea, no necesitas, yo le di una cosa mejor. Entonces yo creo que esta competencia de que yo tengo más o de que yo le di más a él y él a mí me dio algo menos, debería salir. Sí, creo que este error es de los padres. Entonces yo pienso que por aquí se debe empezar a inculcar en los niños esta caridad, esta bondad de compartir y de no esperar, de no necesitar pedir, yo quiero ropa y me provee y me compro y me compro, sino pensar en que, mi abuelo, mi tía me quiere dar un regalo, se lo pido algo que realmente me guste, pero hasta ahí, ¿no? Pero también pienso que tengo otros primos, que tengo que compartir, que tengo un hermanito, que tengo un amigo, y que de pronto yo puedo tener algo que él le interese o que él quiera. ¿Qué opinas? Sí, o sea, es súper importante este sentimiento de compartir en las cosas materiales, ¿no? Es bonito, o sea, esa capacidad tenemos los humanos, que es una capacidad que nos hace superiores, no sé si superiores sea la palabra, pero nos hace más completos, ¿no? Más unidos hacia este sentimiento de empatía hacia el otro, al que no tiene, y esta capacidad de ponerme imaginariamente en los zapatos del otro y decir, está sufriendo, tiene frío, tiene hambre, está solo, y me imagino y me compadezco y le doy algo. Pero también hay las personas que en estas épocas particularmente se sienten tristes, y no necesariamente de algo material, ¿no? O sea, tenemos muchas personas en estados depresivos, ansiosos, ansioso-depresivo, que realmente son personas que de pronto nos ponemos o se ponen expectativas muy altas sobre sí mismo y su autoestima es muy baja. Entonces, de hecho, tú le puedes dar un regalo, le puedes dar algo, pero la depresión sigue ahí latente porque piensan que de pronto no lo merecen, no han hecho lo suficiente. Uh-huh. Su expectativa es demasiado alta. Y esa es la enfermedad más actual ahora, claro, ¿no? La depresión, la ansiedad también se da por la soledad, ¿no? Yo he visto muchos viejitos, más que nada, que se sienten tristes y solos porque están solos, porque no hay quien les visite, porque de pronto van Navidad un ratito los hijos, van, comen, le dan un chal, poncho, regalo, pastel, y luego se fueron. Y de ahí esperar la visita un año más. Y es la depresión, los ancianitos tienen depresión por esto, por la soledad, porque ya formaron sus hijos, o algunos no tuvieron hijos, y nadie se acuerda, les botaron en asilos, les botaron en sus casas, y no les van a visitar. Entonces yo creo que también va por ahí. La gente que está en la cárcel, ¿cómo la pasará, no? Yo digo, de pronto habrá gente con culpa, que se lo merece estar ahí. Y hay otra gente que ha sido engañada, las personas que de pronto han sido utilizadas para hacer alguna cosa ilegal, como un contrabando, que es gente que uno sí dice, qué pena que esté ahí, ¿no? Que se equivocó por tomar una mala decisión. Por los otros sí, no es que sea mala, pero sí en realidad es algo que lo merecen. Y bueno, ojalá algún momento alcancen a perdonarse ellos mismos, porque yo creo que el perdón de la sociedad es muy difícil obtenerlo, pero el perdón de uno mismo, yo creo que es una época en la que uno debe poner las cosas en la mesa y autoevaluarse. No sé si sea factible encontrar el perdón de la noche a la mañana, pero sí hay que hacer un trabajo, ¿no es cierto?, dentro de uno mismo. ¿Cómo funciona esto del perdón y estas fechas, Dale? Es súper importante lo que tú dices, ¿no? Porque normalmente la expectativa alta que tengo me la pongo yo misma. Uh-huh. Y ese juicio súper duro me lo hago yo misma, ¿no? Entonces, ese perdón viene a ser muy difícil, y eso es lo que a mucha gente le baja de ánimo bastante, sobre todo el fin de año, porque dice, no he hecho nada, soy un don nadie en el trabajo, si estoy o no estoy da igual, en mi familia si estoy o no estoy da igual, ya llegué a tal edad y no he hecho nada de lo que pensaba hacer, y esto nos deprime bastante. Pero ese perdonarse, o más que perdonarse, yo pensaría este aceptar, o sanarse, y así estoy bien, he hecho mi mejor esfuerzo. O sea, ese tipo de pensamiento es lo que hace que cambie nuestra vida. ¿Y por qué lloramos? ¿Por qué lloramos en Año Nuevo? A ver, cuando se acabe el año y 5, 4, 3, 2, ¡oh! En vez de abrazarnos lloramos. ¿Por qué lloran en Año Nuevo? A ver, ¿has llorado en Año Nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, he dejado todo lo malo atrás y pues lloro porque me da la sensación de que puedo ser mejor cada día. ¿Te das cuenta? O sea, sí se puede. ¿Y tú lloras en Año Nuevo? ¿Has llorado en Año Viejo, en Año Nuevo? Sí. ¿Por? Por... ¿Porque todos lloran? No, porque... ¿O te da tristeza? En realidad yo creo que uno llora dependiendo qué tan bien o qué tan mal le fue en el año, ¿sí o qué? Entonces es ahí donde... ¿A quién extrañamos? Porque claro. Porque como dicen, más extrañamos los momentos y con claro. quién pasamos esos momentos. Porque, por ejemplo, yo cuando lloro es cuando no paso con mis papás. Lo que yo más extraño es eso, o sea, cuando uno ya llega a una edad adulta, el convivir o el compartir con los padres es un poco difícil. Y sin embargo, estar en una fecha de estas no cercano, uy, sí te parte el alma. Entonces yo creo que por ahí va el llanto de algunos. Y el llanto de otros también será de alegría, de que por fin se acabó este año que no fue tan bueno para mí y empieza otro con nuevas expectativas. Entonces yo creo que es bueno esto de renovarse, de mirar que vamos creciendo y que vamos, hoy me equivoqué, hoy no lo hice tan bien, en este año no me esforcé en tal cosa, pero el siguiente me voy a esforzar. Ya sé en qué fallé y el siguiente me pongo un nuevo propósito, ¿no es cierto? Cuando tú pierdes en el deporte, digamos que pierdes un partido, ¿qué pasa? ¿Te sientes triste? ¿Qué haces tú? Me pongo un poco... A mí mismo me digo... Bueno, perdí. Voy en el próximo. Posiblemente podría ganar. ¿Pero te pones triste o sacas que una conclusión buena? Un poco triste. ¿Sí? ¿Pero luego corriges tus errores o no? Sí, luego corrijo mis errores y vuelvo a hacerlo. Y es como que vas ganando experiencia en el camino. ¿Y tú? Cuando tú estás así y sientes que no lo has hecho bien, ¿qué haces tú? Pues trato de ser mejor y trato de sacar buenas cosas, buenos propósitos en mí misma. Y cuando tú recibes el año, ¿qué propósitos son los que tú te pones siempre? Ser mejor alumna, mejor hija y mejor sobrina, prima. ¿Ya? Hermana. ¿Y cumples? Sí. ¿Durante todo el año? ¿Eres mejor o sí, intentas ser mejor? Intento cada día cuando me lo propongo y puedo. Eso es bueno, ¿no? El que uno pone las metas, se pone el propósito. Pero yo creo que está bien, o sea, ponerse una meta. Pero una meta que sea realizable para mí. Claro. Porque cuando ponemos unas metas demasiado altas, eso como nos va a generar una ansiedad el estar siempre pendiente del futuro. Claro, es que por ejemplo, imagínate ponerte una meta de que hoy voy a ser gerente de un banco, pero yo ni siquiera estoy de cajera. Claro. Pero sí tenemos que... yo siempre me enfoco más, bueno, como hago terapia psicológica, siempre me enfoco más con mis pacientes en el ir paso a paso, en no pensar en el 10, sino vamos pensando en el 1, y de pronto antes del 1, en el 0.25. Vamos haciendo de a poquito e ir cambiando los pensamientos, sobre todo. Cambia tu pensamiento y cambias tu destino, ¿no? ¿Qué cosas estás pensando para que te están llevando a tomar estas decisiones? O sea, ir cambiando la forma en que vamos tomando. Al día tomamos 1,000,000 de decisiones, desde cómo me peino, cómo me visto, qué estoy haciendo en el día a día que me estoy alejando de mi propósito. Me pongo un propósito, pero todos los días tengo que hacer algo, aunque sea pequeñito, que se acerque a ese propósito. Listo, en el próximo bloque hablamos de propósitos, vamos con una cancioncita más. Las ganas de hacer un disco de Navidad empezaron hace un par de años. Era Rodolfo, básicamente desde que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa lo sacó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Estamos ya de vuelta, gracias Panchito por estar en los controles. Como siempre nos acompaña nuestro gran amigo Pancho, a quien también se le deseamos feliz Navidad y que haga su propósito de año nuevo, que sea muy cumplible, por favor. Y a ustedes, ¿qué tal con los propósitos de año nuevo y Navidad? Porque siempre hacemos un propósito en Navidad y uno en Año Nuevo. ¿Qué opinan? ¿Qué diferente es el propósito de Navidad y qué diferente es el propósito de Año Nuevo? Por ejemplo, yo para Navidad suelo ponerme un propósito que sea muy, muy como pensando en nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo digo en Navidad, este año me voy a proponer ser mejor profesional y trabajar para alguien que lo necesite. Siempre en el año trato de buscar un trabajo que se enfoque, por decirte, en una comunidad o con niños que necesiten una persona que les dé algo, un plus a lo que ellos están haciendo. Y en cambio en Año Nuevo me suelo poner un propósito, por decirles, mucho más material, digámoslo así. Me voy a superar profesionalmente, por ejemplo. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen propósito de Navidad y de Año Nuevo o solo uno por todo? De Año Nuevo, ser mejor hermano, ser mejor no pegándole a mi hermana y todas esas cosas. Ya, ¿y de Navidad? ¿Cuál es el propósito de Navidad? No te... Ah, sí, es tu ser muy estudioso, portarme bien en todos lugares, no enojarme a veces con mi hermanita y sacarme 10 en matemáticas. Esos son sus propósitos. Y para hacer tu propósito de sacarte 10 en matemáticas, ¿qué haces? Estudiar. ¿Qué se te complica un mundo? Estudiar. ¿A estudiar qué? ¿Qué tema? Matemáticas. ¿Pero las tablas de multiplicar? ¿O las sumas o qué? Las tablas de multiplicar. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿tienes dos propósitos o te haces uno nomás por Navidad y Año Nuevo? Tengo dos propósitos. Ya, ¿cómo es tu propósito de Navidad? Pues, este año con mi mamá, nuestro propósito era dar regalos a una fundación de niños Down. Ya. Ya que a mi hermanito dijeron los doctores que iba a salir con síndrome de Down, pero gracias a Dios eso no pasó y pues queremos agradecerle de una forma muy alegre llevándole regalos a los niños que lo necesitan. Ya. ¿Y tu propósito de Año Nuevo? Pues mi propósito de Año Nuevo es ser mejor alumna. Ya. Y dejar de enojarme con mi mamá. O sea, por un lado, es bueno, ¿no? Reconocer. ¿Y tú, Alex, qué onda con los propósitos? Me quedé pensando porque, bueno, yo solo tengo un propósito. Pero a mí, yo soy bien pagana, entonces toda esta fecha es una sola y es como la culminación de una etapa y el inicio de otra, ¿no? Pero yo me quedé pensando que hubo una, hace algunos años, en el 2012 para ser exacta, que tuve una experiencia personal muy muy fuerte y a partir de ese año mis propósitos casi que vienen a ser siempre el mismo, ¿no? Tratar de ser feliz, tratar de que cada cosa que haga me encamine a ser feliz y que viva plenamente. O sea, ese ha sido mi propósito desde el 2012 y no ha cambiado y me ha ido bastante bien con ese propósito. Claro, es que yo creo que también hay propósitos que ya van, que son siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, cada día que me levanto me propongo ser una mejor persona. Todos los días que me levanto digo, voy a ser una mejor persona. Es súper complicado no olvidarte de saludar. Por ejemplo, hay veces que estás tan apurada que entras a la tienda y dices, deme tal cosa, y después, uy, cierto, buenas noches. O sea, ¿te ha pasado? Claro. Entonces, claro, entonces, empezando desde el saludo a una persona, intento yo ser mejor persona. Tolerar a mis hermanas, yo soy súper mandona con ellas, porque ellas son muy, yo les suelo decir que les falta un hervor, pero son muy pasivas, yo soy muy activa. Entonces, claro, o sea, si no voy a pelear con mis hermanas, voy a tratar de llevarme bien, siempre pienso en mis padres, en mis hijos. Entonces es el mismo propósito todos los años, todas las veces desde que nací, ser cada vez mejor persona. Y yo creo que es bonita esta época y creo que para todos es muy bonito porque nos tenemos que poner un propósito real, un propósito que nos llene, más que nada, que más que sea material, debe ser un propósito que a ti como persona te llene. Porque, como decíamos, si no creemos mucho en la Navidad, no creemos en Jesús, no creemos que esta sea fecha de compartir, pero por lo menos es la etapa del fin. Cuando algo se acaba y algo nuevo empieza, tú tienes que empezar con algo nuevo también, renovarte como persona. Y esta renovación implica que tú te propongas algo que te haga feliz, que te haga sentir mejor cada día. Yo creo que por ahí. Ya para terminar, ¿quieren decir algo más? ¿Algo por Navidad? Chicos, ya nos vamos, se nos acaba el programa. Un mensaje de Navidad para todos los niños del mundo. Pues que pasen una linda Navidad y ya. ¿Tú? Feliz Navidad a todos. Que las pasen muy bien. Que los festejen bien. Y ¡feliz Navidad! Yo creo que va por ahí. Yo también creo que, por ejemplo, yo suelo decir en mi casa todos los años, todo fin de año renuevo mi casa, limpio mi casa, saco las malas energías. Yo soy muy creyente en la cultura andina, respeto mucho a nuestros indígenas y sus hierbitas y sus cosas, suelo hacer lo mismo, porque en realidad sí, ellos son mucho más sabios que yo, que mi madre, que nosotros que nos llevamos por la religión. Las culturas andinas tienen muchas cosas de la buena vibra, de limpiar la casa. Entonces limpio mi casa, limpio a mis hijos, limpio el dinero, limpio el carro, limpio todo lo que tenga que ver conmigo y mi trabajo. Limpio el amor de mis hijos, me limpio entre pareja porque hay el jabón de ruda, la ruda, el palo santo y todas estas hierbas y las sales y todo eso. Entonces es como que inicias con la casa limpia y trato de dejar que no haya ni un plato sucio ni una media sucia. Entonces yo creo que deseo lo mismo para todas las personas, que limpien sus vidas, que limpien sus hogares, que desechen todo lo malo que ha pasado y que empecemos este nuevo año con pie derecho, con buenas expectativas, con buena vibra, agradeciendo lo que Dios nos da, agradeciendo lo que tenemos. Y eso, una feliz Navidad para todos. Pásenla súper bien en familia, compartan en familia. Y conmigo será, esperamos hasta el otro jueves, y si no, hasta el siguiente año. Alex. Eso que tú dices es tema de otro programa, ¿no? Las cábalas que hacemos claro. El fin de año por todo, por las limpias. O sea, todos somos un collage de todas las culturas que hemos visto y aprendido. Bueno, por mi parte, que el espíritu de ese Jesús, de ese Cristo histórico, bíblico, real, no real, lo que sea, es una mitología lindísima, y que la rescatemos y que compartamos con todos la alegría de estar vivos. Que compartamos con todos lo más bonito que nosotros tenemos. Qué bonito dar todos los días un poquito de lo mejor que tenemos. Eso es verdad, en lo material y en lo emocional. Esto fue todo con nuestro programa. Nos vamos. Emilio, ¿quiere decir algo más? Y chao a todos los que me estén viendo por la cámara web, por medio de nuestra página www.radiocce.com. Hasta el próximo jueves.